Mundofonías. Mundofonías. I'm gonna make it. Un saludo desde Mundofonías, desde Madrid, el equipo que lo hacemos, aquí estamos radicados y enviamos nuestras señales sonoras, nuestras músicas a través de las 30 emisoras que conectan con nosotros a través de diversos continentes, muchos países y ciudades a lo largo y ancho de este planeta. Hoy el programa va a tener mucho de Oriente, de sonoridades arábigas, andalusíes, y hemos comenzado con Checara. Antiguamente era el ensemble andalusí o flamenco andalusí de Checara, músicos marroquíes junto con músicos flamencos conviviendo y compartiendo estas sonoridades que están tan cerca y tan lejos. De hecho, así se llama el disco, Tan Cerca, Tan Lejos, que ya os adelantábamos hace algunas semanas y que ahora ya está publicado, de Checara, este proyecto encabezado por Jalal Checara, cantante, violinista, y que cuenta con colaboraciones de artistas flamencos, en este caso el cantaor Vicente Gelo, en otros casos, por ejemplo, Estrella Morente y el propio Enrique Morente, el recordado cantaor, aparece en uno de los temas de este disco en una grabación en directo que sirve también para homenajear a este gran artista del flamenco, desde el disco de Checara. Con ellos hemos comenzado, ellos van a estar presentando este disco el jueves 5 de junio, precisamente ahí donde se hizo esa grabación, en la Fundación Tres Culturas de Sevilla. También presentan un documental, Tan Cerca, Tan Lejos, con esas interconexiones a través del estrecho de Gibraltar, y también pues nos ofrecen la música maravillosa que hacen en Mundofonías, este programa que acabamos de empezar y que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que continúa con música hecha por un artista palestino. Él es Adnan Jubran. Es el tercero más joven de los hermanos del trío Jubran y él tiene un nuevo disco, su primer disco con su propio nombre, llamado Borders Behind, es decir, Fronteras Atrás. Oíamos a Adnan Yuran en este disco, su primer disco, Borders Behind, en el que encontramos colaboraciones de artistas de diferentes lugares, por ejemplo, de India, de Francia y de España, uno de los músicos más internacionales de aquí de esta tierra, Jorge Pardo, flautista y saxofonista cada vez más reconocido. Él estaba en este tema, Signs of Madness, Señales de Locura, del que dice el propio Adnan Yuran que la locura para él no es algo malo. Dice Adnan que alguien que esté un poco loco es más sincero consigo mismo y tiene más creatividad. Por eso me da a mí que los que hacemos mundofonías y los que oís estas mundofonías estamos un poquito locos y por eso somos más sinceros y disfrutamos más de estas maravillas musicales. Vamos a continuar con esa conexión española, por un lado, y también con el mundo árabe a través del grupo Zobazar. Ellos han editado un disco titulado Dos. Al frente de este grupo está un laudista, guitarrista como es Amir John Haddad, un personaje con ascendencia colombiana, palestina, alemana, española, una mezcla muy curiosa, como es la música de este conjunto. Esta pieza se llama Chutwat Habibi y ellos están presentando su disco en directo. Recientemente estaban por Costa Rica y por México. Quizá alguno de nuestros oyentes mexicanos les habéis podido ver en directo. Próximamente estarán también en Madrid presentando su disco el día 3 de junio en la sala Galileo Galilei. Son Zobazar.

Seguimos con aires orientales, y en este caso habéis oído a un pianista llamado Omri Mor, un pianista de Jerusalén y que, entre otras cosas, pues ha acompañado a gente como Avishai Cohen y también ha tocado con Maurice El Medioni, es decir, grandes nombres de diversos estilos de música oriental y jazzística. Y después de este pianista, cuyos toques nos recordaban a veces precisamente a Maurice El Medioni, uno de los grandes artistas con el que ha tocado, gran pianista argelino, o también incluso se iba un poco hacia el flamenco y nos recordaba, por ejemplo, a Chano Domínguez, y después se iba hacia el jazz, pues nos vamos ahora con otro intérprete muy polifacético. En este caso viene de Túnez, es un violinista y violista, toca el violín y la viola d'amore. Se llama Yasser Hajj Youssef y descubrimos su disco Sira en esta edición de Mundofonías. Thank you. Otro músico polifacético, Yasser Hajj Youssef, este violinista, violista tunecino que tanto navega por las músicas de inspiración norteafricana como se va hacia el jazz, se va hacia la música clásica, incluso renacentista occidental en algunas de sus piezas. En fin, pues hace verdaderas maravillas sobre las cuerdas de sus instrumentos, que son el violín y la viola d'amore. Este tema se llama Phrygia y aparece en su disco Sira y lo estáis escuchando aquí en Mundofonías. Y seguimos con música que no se aleja mucho estilísticamente de esta, aunque es música hecha por un artista marroquí. El disco nos llega desde Bélgica, desde luego ese país de los más prolíficos en producción de músicas pues de todo el mundo, diríamos. Y este es su nuevo disco de Majid Bekas, junto con su Afro Oriental Jazz Trio, formado por Manuel Hermia, junto con él tocando instrumentos de viento, y Khalid Kuhen tocando percusiones, tabla y percusiones africanas. Pues una preciosidad, como vais a ver en este tema llamado Bled el Gurba. Y el disco se llama Alcántara. Él es Majid Bekas. بينا وحلانا بينا صلينا العرى للا ميمونانا العرى بواب قناوة باغي نرجع لبلادي أرضي وأرض جدادي باغي نقبل التربة بيها نعيش ونداوى مليت مليت من هذا العيشة مليت مليت من هذا الغربة مليت مليت من هذا العيشة مليت مليت من هذا الغربة Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. hoy seguimos con tonalidades muy arábigas, muy orientales en esta edición de Mundofonías. Nos hemos ido al mundo de la danza oriental de la mano de una bailarina, Nesma. Ella es una bailarina de origen español, aunque mucho tiempo vivió en El Cairo, por ejemplo. Y este disco está publicado en su propio sello discográfico, Nesma Music, música interpretada por artistas, sobre todo egipcios, de gran calidad. Música, como decimos, orientada hacia la danza. Y esta pieza, por ejemplo, estaba arreglada y dirigida artísticamente por un gran laudista egipcio, Modatir Abul Wafa, llevaba por título Samay el Arián. Y poquito a poco nos va acercando ya a la despedida de esta edición de Mundofonías tan enigmática y oriental. Nos queda tiempo para escuchar un tema más. En este caso es una grabación pues muy especial hecha por el artista Ghani Mirzo, un artista original de Siria, aunque lleva mucho tiempo viviendo en Barcelona. Y con motivo de la guerra en Siria, pues un montón de gente ha tenido que salir de su tierra para vivir en campos de refugiados, por ejemplo, en campos como el campo Domiz, en Irak, a 30 kilómetros de la frontera con Siria. Además, las ganancias que se produzcan con este disco estarán destinadas a las personas de ese campo de refugiados. Como decimos, el disco es Campo Domiz y el artista que lo firma es Ghani Mirzo. Y con esta música ya Mundofonía se va a despedir en esta edición de hoy. Como siempre hemos estado por aquí, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de las 30 emisoras en Europa, América y África que difunden este programa. Ya sabéis, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para lo que queráis y también en nuestra página web mundofonias.com. Hasta pronto, salud. I know.